se ensanchará, etc. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro, reconociéndolo como Dios y Rey y proclamando las alabanzas del Señor. Y el Salmo dice, el Salmo responsorial, el Salmo 71, dice, los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. A él se postrarán todos los reyes. Los reyes vinieron a postrarse y todas las naciones. Es interesante leer en el Evangelio lo que dicen los magos a Herodes y a todos los de Jerusalén cuando preguntaban por el niño. Vimos surgir su estrella y hemos venido, a ver, ¿para qué vinieron? Hemos venido ¿para qué? Adorar. ¿Se puede adorar un niño? No, es pecado mortal adorar a cualquier criatura. No se puede adorar una criatura. Y más sabiendo que en el mundo judío es imposible adorar. Solo a Dios adorarás, bien clarito. Sin embargo, venían para adorarle, porque entonces hay un problema. Solamente se puede adorar al que era Dios. Y postrándose le adoraron. Esto es maravilloso, porque es la manifestación como Dios, es la epifanía. Ellos vienen, todo el viaje y todo el recorrido, todo el esfuerzo que hicieron era para adorar a Cristo. Dejaron sus tierras, dejaron hogar, dejaron todo. Durante muchos caminos peligrosos, en la travesía, muchos riesgos, siguiendo una estrella, una luz que los guiaba, la luz del Espíritu Santo, aparece milagrosamente una estrella que les hablaba a ellos, que tenían fe, les hablaba, Dios le había hablado al corazón de estos reyes y los movió para hacer esto, porque nos representaban a todos nosotros que no somos judíos. Primero se le manifestó a través de los pastores, se manifestaron los judíos, porque los pastores eran judíos, y correspondía primero a ellos porque eran de la raza judía, y los judíos están primero, porque es el pueblo que Dios eligió para preparar y después hacerse conocer a través de ellos a todo el mundo. Hay un orden, son nuestros hermanos mayores, los judíos, porque Dios ha dado a ellos la capacidad interna en su ser mismo, en su raza, para buscar a Dios intensamente, y por eso un judío que se desvía de su amor a Dios verdadero se vuelve tremendo. Se vuelcan al dinero de una manera desproporcionada porque tienen una fuerza para Dios, pero cuando a Dios no le buscan porque lo han abandonado, se vuelcan hacia lo que es contrario a Dios. No se puede servir a Dios y al dinero con todo. Fíjense la desviación de las cosas buenas, cómo terminan. Cuanto más alto se cae, más duro es el golpe. Y entonces lo van dejando todo, lo dejan todo para adorar a Jesús. Fíjense que estos reyes magos tienen como idea central, ¿qué es lo más importante de la vida de ellos? Adorar a Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Es lo principal. Nosotros fuimos hechos, creados para conocer, amar y servir y adorar a Dios, servirle. Y hoy día el mundo no quiere adorar ni servir a nadie. Y la Iglesia Católica fue constituida para conocer, amar y servir a Dios y hacerle conocer, amar y servir y adorar a Dios. Es decir, la misión que tiene la Iglesia y nosotros como Iglesia es hacer conocer al mundo para que conozca y ame y adore a Cristo. Por eso la Iglesia no se puede ocupar de dar de comer a las personas principalmente. En segundo lugar, sí, porque proveer por el bien común le corresponde a la parte política, al cuerpo, a los gobiernos. ¿Qué hace la Iglesia específicamente? Da de comer, pero la Eucaristía. Eso es primero. Es decir, mira el alma, mira la salvación eterna, mira lo divino que hay en las personas y se ocupa de que las personas puedan encontrarse con la riqueza que es Cristo, con toda la riqueza doctrinal para que alcancen la vida eterna. La madre Teresa de Calcuta se ocupaba de dar de comer también a los pobres, pero ella principalmente los buscaba, para que tengan una muerte digna. ¿Qué es tener una muerte digna? En gracia de Dios, que tengan fe, que se sientan amados y mueran en gracia de Dios. Ella siempre lo especificó a eso. No era un asistente social, porque eso es algo que hace la iglesia porque no lo hace el Estado. Si ve gente tirada en la calle, la iglesia ejerce la caridad con los pobres, claro. Pero la atención no hace asistencia social. Por eso tampoco la iglesia se ocupa de cosas que no sean lo principal. Los magos se ocuparon de adorar al niño. Y ahora hay algunas parroquias, como ahora andan con la parte ecológica, que también es importante cuidar la naturaleza, no está mal, pero la iglesia no se ocupa fundamentalmente de la ecología. Porque ahora hay toda una corriente, no se vayan a sorprender, hubo un tiempo en que había una teología llamada teología de la liberación, que había que dedicarse a dar de comer a la gente. Esa era, la iglesia es dar de comer, nada más. Y nadie les hablaba de Dios, el alma, a Dios, el alma. Nadie se ocupaba del alma de la gente, de llevarlos a Dios. Nadie se dedicaba de hacer conocer a Dios a las personas, sino darle pan y se terminó. Y eso después fue corrigiéndose un poco. Pero ahora también algunos hemos visto, porque salen las noticias de algunas parroquias, que ahora están haciendo congresos para ver cómo cuidar la ecología. Las parroquias, está bien, eso sí, hay que cuidar la naturaleza, pero no está específicamente hecha la iglesia para eso. Acaba ahora la conferencia episcopal, toda la conferencia episcopal entera de España han hecho una reunión para ver cómo disminuían el plástico en España, que haya menos plástico. O sea, el demonio es astuto, va haciendo que uno se desvíe, pero bajo razón de bien. Porque sí, que no tiene que haber plástico, todos estamos de acuerdo, hay que cuidar de no tirar el plástico. Pero eso, la iglesia no puede olvidarse de lo principal, porque si la iglesia no te va a llevar a Cristo para que le adores, no te va a enseñar a adorar, no te va a enseñar dónde está la salvación eterna, entonces eso no tiene sentido, porque eso se pueden ocupar otros organismos. Porque si la iglesia abandona lo específico que es de ella, nadie se va a ocupar de eso. Los magos nos dan ejemplo de cómo ellos dejaron todo, todo, todo para adorar a Jesús. No fueron a buscar nada. Lo fueron a dar todo, le dieron incienso, oro y mirra, le entregaron sus dones, no fueron a pedir cosas para sí, no fueron a pedir trabajo, salud y trabajo y amor. Fueron a dar amor, fueron a entregarse, a gastarse, a darlo todo. ¡Qué hermoso! ¡Wow! Nosotros tenemos que velar, nosotros como Frisidí, velamos por las almas, claro que le vamos a dar de comer y buscamos de ayudar a los demás, porque las obras de misericordia son importantes, pero en vistas a la salvación de las almas, con una visión, con una luz que solamente la da Cristo, porque el mundo mira con una luz que no es del mundo, que es de este mundo, en realidad no es luz, es tiniebla, o la visión que tiene el mundo es una visión totalmente distinta a la que Jesús viene a traernos. Él nos muestra una realidad distinta, hasta tal punto que una persona católica ama la cruz y una persona de mundo huye de la cruz. O sea, son dos cosas opuestas. Huye de la cruz, pero no se la puede sacar de encima. Eso también es cierto. El cristiano la abraza, la besa y trata de llevarla. En el momento que hace eso, la cruz parece que se desapareció. No se desapareció, la lleva como si no existiera, pero está la cruz ahí. Pero porque la lleva con amor. Bien, en tiempos de crisis, porque estamos en tiempos de crisis en la iglesia, Dios siempre suscitó santos. Cuando la iglesia estaba en crisis, suscitó santos. Así es la historia de la iglesia, que ayudaran, que nos dieran ejemplo. Y cuando no había muchos santos que se suscitaban así en el momento, la iglesia andaba fuerte. O sea, siempre Dios va llevando adelante a sus hijos y a la iglesia, ¿verdad? De una manera o de otra. Nosotros hemos vivido en tiempos de grandes santos, que convivieron, por ejemplo, Santa Faustina era contemporánea del Padre Pío, de Juan Pablo II, que tenía 18 años Juan Pablo II cuando murió Santa Faustina, y la Madre Teresa y Sor Lucía, santos que conocemos todos eran contemporáneos. Santa Faustina, Padre Pío, Juan Pablo, Madre Teresa, Sor Lucía, cinco santos grandes conocidos que nadie duda que eran santos, nadie dudaba que eran santos. Todos contemporáneos, en un momento estaban todos vivos. se conocían, se podían conocer perfectamente. Y qué hermoso, han muerto Santa Faustina dejando la Divina Misericordia, Juan Pablo, el Padre Pío, con su testimonio hermoso, murió en el 68, el Papa Juan Pablo II, siendo un santo, pero además nos dio la Divina Misericordia, canonizó a Santa Faustina, Madre Teresa de Calcuta, Sor Lucía. Y ahora uno dice, ¿y ahora qué tenemos? Ah. Yo estaba tratando de pensar, digo, a ver, santos así, tiene que haber santos, pero no estos santos que por sí hablan, que de verdad descuellan, de tal manera que nadie duda que Madre Teresa era santa, hasta en vida, a Juan Pablo tampoco, el Padre Pío tampoco, Sor Lucía tampoco, Santa Faustina era muy conocida, la vida de santidad de ella, o sea, nadie dudaba en el momento mientras vivían, pero hoy, mientras vive, ¿quién se atreve a decir este santo? Es muy difícil encontrar hoy día, hoy, ahora, en este momento. Y también encontramos que dentro de la Iglesia hay crisis, porque está habiendo algunas tinieblas que no nos permiten ver con claridad. Hay cierta neblina, nubes que se meten y están tratando. Yo creo que estamos en momentos muy difíciles y tenemos que hacer como los magos, no perder la dirección. A ver, estamos para conocer, amar y servir a Dios, primero. No para rendirle culto a la naturaleza. A Dios, no a la naturaleza. A la naturaleza se la quiere como un bien, ni siquiera se la ama, se la quiere. Porque amar significa buscar el bien de la cosa amada. Yo no me pongo al servicio de la naturaleza, solo la quiero porque es un bien para todos nosotros. La cuidamos, la queremos, pero no nos entregamos a ella. No la amamos, no entregamos nuestro ser a la tierra, a la naturaleza, a la ecología. No, eso es pecado gravísimo. Eso es pecado, tener mi objetivo ahí es pecado, porque la creación entera está para Dios, no el hombre para la creación, sino que la creación y el hombre están para Dios. Y el hombre hace uso de la creación para Dios, que es el fin último, no es el fin la creación. Entonces en eso tenemos que tener como los magos bien clarita nuestra dirección, seguir la estrella. La estrella es la fe que nos guía. Seguir esa estrella, firme, porque es el Espíritu Santo que intenta iluminar. Hay una película antiquísima, tiene más de 50 años, es de caricatura, se llama El Tamborillero, que la hemos visto con los hermanitos, las hermanitas. Y en esa película, que es tan sencillita, son cositas, son cartoncitos que se mueven así, pero bellísimo, porque deja ver toda la vida espiritual. Ahí, cuando aparece la estrella de Belén, que lo siguen, los magos la siguen. Sin embargo, todos miraban para arriba, pero no todos veían la estrella. No les significaba nada. Algunos sí, otros no. Dependía cómo se miraba esa estrella. Por eso es importante que nosotros tengamos la fe, sepamos ver la realidad, sepamos ser guiados por el Espíritu Santo en momentos tan difíciles en el cual nos encontramos, ¿verdad? Y no dejemos nunca de ofrecerle al niño Jesús lo que los magos fueron a hacer. Uno, adorar, primero. Segundo, ofrecerle todo lo que tenían. Y ofrecerle oro, incienso y mirra. El incienso es la fe, porque está relacionada directamente con Dios. Ofrecerle el incienso de nuestra fe, que también está relacionada con la estrella que guió a los magos. Ofrecerle la mirra. La mirra es la esperanza, porque se ponían los cuerpos para que resucitaran en el último día. Entonces la mirra está relacionada con la esperanza, ofrecerle nuestra esperanza, esperar en Él y creer firmemente en que Él vencerá, en que Él nos va a resucitar en el último día. Y tercero, el oro de la caridad, ¿verdad? Que es el rey de los metales, como la caridad es la reina de las virtudes. De esta manera, en esos tres regalos estaba representada las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros, que vivamos. Los santos vivían de manera intensa la última parte de su vida, y la parte más profunda de la vida espiritual es la vida de las tres virtudes teologales. Prácticamente se reducen a ellas. Vivir de la fe, la esperanza y la caridad. Esto, vamos, le pedimos a la Virgen María que nos conceda la gracia. Entonces, para este día de renovar nuestro deseo de ser solo de Dios y para Dios. No perder el objetivo, no perder la estrella, no perder la guía y saber bien, bien qué es lo más importante en la vida. ¿Qué es lo más importante? Lo demás sobra. Y damos esta gracia, que así sea.